Eso lo decirá Andrés, eso lo decirá Andrés. Todos son bienvenidos a la campaña, todos son bienvenidos y en los próximos días todos serán bienvenidos.